Cinco Chávez. Ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda se hará crecer. Corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda hacer el bien. Sin heridas, yo quiero aprovechar mi vida haciendo siempre, siempre el bien. En la casa. Son las 5 y 9 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, al que tal el maga la cachimba, al que le damos un feliz cumpleaños, que es donde esté mi comandante querido del alma. Y que hoy está más vivo que nunca en nuestras prácticas, en la práctica del poder popular, en la práctica de las personas que están haciendo revolución por toda Latinoamérica. Es en las prácticas donde está vivo, en nuestras prácticas donde está vivo el comandante Chávez. Y por eso el día de hoy le dedicamos el programa con pura musiquita dedicado a nuestro comandante en sus 59 años de eternidad. 59 años de eternidad. Sí, sale gracias también a Nicolás Maduro, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Sale gracias a quién más. Bellísima y hermosísima Inaí. Pucho, se me queda viendo. Si vieran la mirada cómplice de Puchi, bueno, no es nada normal. Ay, mío. Bueno, recordamos que este programa sale gracias al ministro Fidel Barbarito, aquí de Cultura, y por supuesto sale gracias a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos, y por supuesto celebrando esos 59 años de en donde nació la esperanza, volvió a nacer la esperanza de América Latina y del mundo. Así de grande y significativo es y será nuestro padre, comandante. Nuestro padre y comandante. Chavo. Bueno, recordamos también que aquí está Puchi, ¿vale? En los controles. En los controles. Puchi. Puchi. En coro y todo, pues. Bueno, este programa sale gracias también a la producción de Gustavo Villapol, Irosba Michinox y la presente Inair Mansur. Recordamos que nos retransmiten las emisoras camaradas hermanas desde Táchira RPM, Revoluciones por Minuto. 88.5 FM. Radio Misión, Lara y parte de Portuguesa 94.5 FM. Saludos, camaradas. Muchas gracias por esa retransmisión todas las noches. Y a toda esa gente que nos escucha también, nos llaman y nos mandan mensajes. Lástima que como es en un horario distinto, no podemos atenderles las atender llamadas al momento. Que ya pero nos han llamado, nos están llamando en las noches desde el Ari, desde Portuguesa. A través y la de gente la está participando a través de la cuenta del Twitter, arroba contraataque 963. Y bueno, por supuesto, a la emisora Radio Venceremos allá en Carora, que también está en Lara. Tremenda radio, chao. Bueno, hoy es lunes, pero un lunes sabroso, porque estamos dedicando el programa al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, ya que ayer se cumple el 59 aniversario del líder de la Revolución Bolivariana, y bueno, también se estaban conmemorando los primeros 100 días del gobierno del presidente chavista, Nicolás Maduro. ¿Verdad, Gustavo? Recordamos que se pueden comunicar referente a esto al 0416-534-8710, 0416-534-8710. Mira, mi hermano, usted puede agarrar y mandarle mensajes al comandante y que nosotros lo vamos a estar leyendo. Todos esos felices cumpleaños lo puede mandar al a ese número, también al Twitter, @contraataque963, @contraataque963, y pedir cualquier canción que esté dedicada al comandante, porque hoy no va a haber otro tipo de música en este programa que no sean canciones dedicadas al comandante Chávez en su cumpleaños número 59. ¿Tenemos titulares por ahí, Nair? Claro que sí. Háblame claro. Por aquí ABN nos informa que ratificar, consolidar y ampliar relaciones con son claves del encuentro Ecuador-Venezuela. Eso lo explicaremos más adelante. Por aquí también nos dicen que pequeños y medianos operadores turísticos tienen nuevas herramientas para acceder a créditos. ¿Qué tal? Excelente, excelente. También dice por aquí, segunda fase de gobierno de calle comenzará este lunes con 11 líneas de trabajo. 11 líneas de trabajo en el gobierno de calle. El discurso de ayer del camarada Nicolás Maduro fue excelente, de alto nivel, de altura. Explicó las 11 líneas de trabajo y además hizo un resumen de los primeros 100 días de gobierno, que de verdad es impresionante la cantidad de trabajo que ha tenido el Nicolás Maduro y todo el equipo del gobierno revolucionario en estos primeros 100 días de gobierno. Y bueno, también por aquí tenemos una noticia de terror, que el Metro Los Teques estrenará 26 nuevos trenes en el 2014. ¿Qué tal? ¡No! Horrible, espantoso, y como horrible y espantoso también tendremos Luz Caraballo, Mesa de Locos y Cotufas Explotadas, pero más adelante. Recuerden escribirnos al 0416-534-8710 solicitando alguna canción dedicada al comandante, y bueno, a través de la cuenta del Twitter, @contraataque963. Vaya, pues ya venimos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Ya yo no soy yo.

Continuamos aquí con este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Superando el pestón de los pestones que teníamos nosotros este fin de semana. Así bueno. Es, bueno, son las 5 y 21 de la tarde y nos aquí... Nos agarró la gripe Maricori. Así que le, a una peste que anda por ahí que le dicen la Maricori. La peste Maricori. Qué pavoso, vale. Ni la peste merece ese nombre. Mira, bueno, recordamos que se pueden comunicar al 0416-534-8710 y al @contraataque963, al cual pueden solicitar, bueno, una canción para Chávez. Así lo hemos titulado en el hashtag del Twitter. Y bueno, comuníquense, que nosotros, que está aquí, bueno, Puchi pendiente para poner activa la canción. Alba Ciudad las tiene todas. Ajá. Bueno, conmemorando que... ¿Cómo 04, no conmemorar a ese gran hombre? Así es, 0416-534-8710 para que soliciten canciones para el comandante. Y mientras tanto, vamos con buena vibra, buenas noticias. Mm-hmm. Tenemos por aquí que la segunda fase del gobierno de calle comenzará este lunes con 11 líneas de trabajo. El presidente Nicolás Maduro propuso 11 líneas de trabajo para comenzar este lunes la nueva fase del gobierno de calle durante el acto. En homenaje al comandante Chávez, que se llevó en el cuartel de la montaña en el 23 de enero, Maduro indicó que la primera línea será completar la construcción de un sistema de gobierno popular. Interesante. Sí, eso no se construye con los jefes, con los burócratas, eso se construye con el pueblo. Chávez, pues. Gobierno popular, es con el pueblo, no es en los cargos, es popular. ¿Qué comunismo es ese? Y profundizar el gobierno de calle con todas las gobernaciones del país para la ejecución de proyectos con la participación del pueblo. Participativo, protagónico. Le coloco a nuestro gobierno, dijo el camarada Nicolás, a través del gobierno de calle, una meta. Vamos a construir un sistema completo de gobierno popular e incorporar en ese sistema los distintos subsistemas. No sé, siempre gobierno ha sido la popular, meta, ¿no? Claro, la meta de nuestro comandante Chávez. Ese sería el mejor legado. Claro. Nos vamos a ir por todo el país para garantizar que con nuestros ojos, con nuestra presencia, que todas las obras que fueron aprobadas ya hayan arrancado o arranquen aceleradamente, manifestó el camarada Nicolás Maduro. Impulso a la economía nacional. Es uno de las facetas en que uno de estos 11 puntos, por nombrar alguno, estabilización del sistema eléctrico. Bueno. Otro de los puntos ahí priorizados. Pero son 11 puntos maravillosos que están dentro de este nuevo plan de trabajo que se ha trazado el gobierno de Cali. Eso me parece bastante planificado y es algo que tiene que ver mucho con... como el comandante se movía, ¿verdad? Estratificando, haciendo estrategias, planificando, y creo que por ahí van las líneas, porque, bueno, aquí, ¿y eso es culpa de quién, Puchi? Aquí ABN nos informa que Nicolás Maduro también... También indicó que en su encuentro con Rafael Correa tiene tres elementos claves: ratificar, consolidar y ampliar, pues, esas relaciones bilaterales. Por aquí dice que son tres elementos claves, ¿viste? Está hablando, por ahí habló 11 ejes de trabajo. Ejes, sí. Y por aquí tres elementos claves. Líneas de trabajo. Uh-huh. Ratificar el camino de la hermandad y de la unión, consolidar todo lo que venimos haciendo y sobre todo ampliar el horizonte para dejarle a nuestro pueblo hacia el futuro un horizonte ya hecho y ya abierto. Bueno, eso fue una de las expresiones de Nicolás Maduro al iniciar el encuentro con Correa allá en el Palacio, aquí en el Palacio de Miraflores. ¡Mafi! Bueno, recordó que esta agenda se configuró en una primera etapa con nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y por aquí también indica que el presidente venezolano reiteró la bienvenida a Venezuela a su homólogo ecuatoriano. Bueno, ellos están reunidos para hablar de esa agenda entre Ecuador y Venezuela. Y es que tengo otra noticia, pero nos vamos a decir en lo que vengamos, porque llegó la hora del corte de identificar esta emisora. Recuerden que nos pueden escribir mensajitos de texto, ya han llegado algunos, los vamos a leer cuando volvamos al 04-16-534-8710. O al @contraataque963. Muy bien, ya volvemos. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Chávez, ya no soy yo. Chávez

y dice con emoción, con el alma y corazón, ¡viva Chávez, viva Chávez! La doctrina, el pensamiento de Jesucristo y Bolívar, Hugo Chávez la encamina al pueblo en cada momento, que grita todo pulmón y dando apoyo constante, pa'lante mi comandante, ¡viva la revolución! Por eso tenemos Chávez pa' rato, tenemos Chávez pa' rato, pues vivirá y vencerá, y al Mapuche ganará, al Mapuche ganará, con 10 millones y tanto. Hoy les quiero recordar, hoy les quiero recordar, a los que olvidan un poco, que Chávez los tiene locos, que Chávez los tiene locos, porque otra vez va a ganar. Comandante presidente, los beneficios que ha dado a todo el conglomerado, humaniza dignamente. El pueblo muy bien lo sabe y dice con emoción, con el alma y corazón, ¡viva Chávez, viva Chávez! ¡Corazón venezolano! ¡Que viva Chávez! Se llama esa canción, ¡pa' que sepáis! Uh-huh. No es para que te lo cepilléis, sino para que sepáis. Es una gaita. Tremenda gaitica ahí, ya. Lo que cerremos los ojos, ya tenemos aquí la Navidad. Ay, sí, ya es la Navidad. Ay, sí, sí, ya, compadre. Ya llegó. Pero como diría mi pana Daniel Liendo, la gaita suena todo el año. Claro. La gaita suena todo el año. Y por sobre todo en este día de hoy, que se la estamos dedicando al comandante Chávez. Por aquí nos escriben Héctor Bello Silva, nos escribe por aquí a la mensajería de texto y nos dice... ¿Y qué dice, Héctor? El pana Héctor, que por favor le dediquemos una cancioncita de la que cantaron El Potro y Jánica Juan. Al comandante Chávez, me imagino. Una de esas que cantaron El Potro y... Ahorita acabamos de poner la clásica. Pero hay una que se llama... Hay una que es un merenguito que cantaba El Potro con ellos, que es... Que tú, que Chávez eres tú, que tú. Ah, ya. Porque Chávez eres tú. Esa, este es un lunes para el comandante, ¿vale? Mira, hablando del lunes para el comandante, porque la buena vibra. Fidel Castro a Bene nos lanza una cartica que le escribió Fidel Castro. Chávez es un líder que vivió para luchar. Así dice que ayer el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, publicó una carta en la que recuerda el cumpleaños 59 del comandante supremo Hugo Chávez. Y bueno, en la misma reseñada en el sitio web de Telesur, el líder de la Revolución Cubana destaca que Chávez es un líder de América Latina y el mundo, y que vivió para luchar. Aquí la voy a leer. Dice, un líder latinoamericano y mundial, al que deseo rendir hoy especial tributo por lo que hizo a favor de nuestro pueblo y a otros del Caribe y el mundo, es Hugo Chávez Frías. Él estaría aquí hoy entre nosotros si no hubiese caído en su valiente combate por la vida. Él, como nosotros, no luchó para vivir, vivió para luchar. ¿Qué tal? Maravilloso. Fuerte el aplauso ahí a nuestro comandante Fidel Castro y por supuesto al comandante Hugo Chávez, padre y amigo del pueblo venezolano y latinoamericano. Sí, bueno, por aquí la voy a tuitear en el @contraataque963 para que la lean. Tengo otra noticia por aquí. ¿Qué? ¿Tienes otra noticia? Sí, no puede ser. Sí, así es. Buena noticia. En este régimen horrible. No, imposible. Porque resulta que dentro de... Vamos a ver. Escuchen al comandante. Estamos lanzando desde China el segundo satélite venezolano, el satélite Miranda. Ajá. Y es un satélite de observación terrestre. El candidato burgués no entiende para qué satélite fue. Claro, eso es un reflejo, repito, de lo que él tiene aquí, la mentalidad colonial. Porque la burguesía tiene eso, una mentalidad colonial. Los piti yanquis que se arrastran ante los yanquis, ellos desprecian lo venezolano. Ajá. Así es, porque el satélite Miranda ha capturado más de 4.000 imágenes del territorio venezolano. ¿Cuánto? ¡4.000 imágenes del territorio venezolano! Satélite Miranda llegó. Imágenes del lago de Valencia del estado Carabobo y fotografías de zonas aptas para la agricultura en entidades llaneras como Apure, Barina, Guárico, Cojedes y Portuguesa son parte de las 4.000 imágenes capturadas por el satélite Miranda en los últimos meses, informó este lunes el ministro para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández. ¿Qué tal? Tenemos un listado de todas esas imágenes y se las vamos a enviar a los gobernadores para que sea un insumo, dijo el ministro. Fernández explicó que en cifras generales este dispositivo espacial ha captado más de 10.000 imágenes. Sin embargo, de cada tres, una es útil, debido a la condición intertropical del país que genera mucha nubosidad. No todas son completamente inútiles. Los especialistas determinan con cuánto porcentaje de nubosidad sirve o no una imagen. ¿Qué tal? Y satélite Miranda llegó. Yo por aquí tengo una noticia rapidito de terror para irnos a un corte musical. Así es, Puchi. Terror, espantosa. Terror, Puchi. Hoy tenemos a Puchi brincando. Metro Los Teques estrenará 26 nuevos trenes en el 2014. Los usuarios del Metro Los Teques disfrutarán de 26 nuevos trenes en el 2014, así lo anunció el vicepresidente de Operaciones de Metro de Caracas, Luis Sauce, quien además detalló que cada tren tendrá 6 vagones, cada uno con 212 asientos, distribuidos transversalmente y a lo largo de la unidad. Esto es comunismo. De estos, 90 serán de uso preferencial, es decir, para personas con discapacidad, no, adultos mayores y mujeres embarazadas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así como áreas para silla de ruedas. No sé por qué esta revolución tan incluyente. Pues sí. ¡Qué horror! ¡Qué espanto! Si no se puede vivir, mayor ¿verdad? Inclusión, no. Si no se puede vivir. No. Todo para pocos. Por favor, gracias. Así es. Tiene que ser todo tiene que ser para unos pocos, no para tanta para gente. 5 familias. No 6 para... si se quiere colear una más. Bueno, ay, vamos a un corte musical para seguir este... Este homenaje al comandante. Bueno, y no. ¿Qué nos pidieron? ¿Tenemos la que nos pidieron? Sí. Bueno, entonces, bueno, chévere. Bueno. Vamos a sonarla, pues ya venimos con más. Esto es Contrata, que la guerrilla mediática. En la casa. continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5:42 de la tarde, recordamos la mensajería de texto 0416-534-8710 y el Twitter. Arroba contraataque 963. Continuamos aquí en esta locura. Y en este programa poco serio, pero que hoy tuvo la única idea seria que ha tenido, este programa el día en toda su historia, es de Carly, el programa Comandante Chávez. Sí, definitivamente. Máximo líder, máximo. Nunca le puede poner seriedad a este programa. No, por aquí nos escriben mensajitos al 0416-534-8710 y nos dicen, por favor, la canción Todos Somos Chávez. Esto es para el pana Puchi. ¿Ya la tenía a tiro ahí, Puchi? Ya la va a buscar, la está buscando, todos. Sin presión. Puchi está ahí sonriente y feliz. Al tiro. Esto. Nah, es que Puchi es el tipo. Aquí nos siguen escribiendo. Saludos, qué buen programa, qué agradable. Saludos. Varias veces, saludos. Saludos. Muchos saludos en un mismo mensaje. Igualmente, bis. Etcétera y bis ayuda. Etcétera y bis ayuda. Por favor, las personas que estén llamando, por favor. Este es para mensaje de texto. Si quieres llamar al 0212-562-7949, 562-3953. Todavía están activas las dos líneas, Puchi. Sí, están ahí. Aquí, bueno, pueden pelo. Llamar. Bueno, pueden llamar. También se pueden expresar a través del arroba contraataque 963. Así es. Mira, quienes nos escuchan a las 9 de la noche, porque el tiempo es relativo y no somos capaces de salir a las 9, 10 de la noche para Portuguesa y el Estado Lara, pueden escribirnos los mensajes hoy al 0416-534-8710 y al día siguiente lo leemos, pues no tenemos ningún rollo. Son las 5:42 de la tarde. Mira, ¿qué hora es? Es hora de la locura. 5:44 de la tarde. Es hora de la nada. Del charco. Del peor es nada. Esto es una fiesta. ¿Qué es esto, Puchi? Esto es una fiesta de locos. Y de locos también. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy Rich Armando. Y yo no soy un delincuente. Yo lo único que estoy buscando es ayudar a nuestra familia. Mío cheque, mi familia. Mio amigo, mi cosa nostra, Rich Armando. Io lo único que quiero es salir adelante. No importa si tengo mucho cheque robado en mi intento de ser. Cheques muy gordos. Io no cometo ningún delito. Io lo único que busco es ayudar a mi familia. Y el oficialismo quiere quitarme la inmunidad de la mafia, perdón, parlamentaria. Y yo creo que voy a tener que enviarles a mis amigos para que le den un saludo. Ellos pretenden quitarme la inmunidad parlamentaria. No piensen que Richard Mardo. Piensen que a ustedes le podría pasar lo mismo. Se lo van a hacer a ustedes, amigos de la mesa de locos. Y yo simplemente soy un hombre bueno que se gana la vida honradamente. ¡Basta! ¡Basta, por favor! ¡Ya! No te puedo seguir oyendo. Tuvimos al teléfono al diputado Richard Mardo, quien nos explicaba pues las razones de... No sé por qué estaba como ronco, ¿verdad? ¿Tú lo sentiste como ronco, pucha, Mardo? Algo. Bastante dinero ronco. Tendrá para recuperarse, ¿no? Yo no sé qué le pasa. Teníamos al diputado Richard Mardo al teléfono, no pudimos interactuar con él porque él prohíbe... Él es unilateral. Él prohíbe el feedback. Está bien. Pues. Pero no, bueno, él explicaba las razones por las que es inocente. Ay, no, el fondo, bueno, musical, no sé, no parece que era el tono del teléfono. Este titular es magnífico, mira, mira esto. Esto es para colocar, él está serruchando el puesto al filósofo. Ajá, ¿qué pasó? Mira esto, Richard Mardo. Este martes daremos la batalla de la verdad sobre la mentira. ¡Y yo estoy al teléfono otra vez! Ay, vale, no se puede. El padrino Mardo. Ay, vale. El padrino Mardo. Definitivamente. Qué locura, ¿no? Dale, habla por la... Este programa se produce en video, Puchi, habla claro. Puchi está ahí, te hace que sigamos con la loca. No, ya María Corina, quieto, chamo. Vamos a escuchar algo de música y venimos con más. Vamos a escuchar algo de música. Ya tuvimos demasiado de... El padrino Mardo. Ya venimos con más de estos contraataques, la guerrilla mediática. En la casa. Marzo, año 2013, tu cansado cuerpo ya no pudo más. Un mal generado por extraña causa terminó cegando tu vida y tu luz. Los que te adversaron y los que te amaron fueron sorprendidos, ya no estarás más. Poco a poco entienden lo que no entendían. Te has hecho millones, no hay nada que hacer. A quienes festejan porque ya te has ido, hay una noticia que no va a gustar. Chávez no está muerto, se ha multiplicado. Y si alguien lo duda, trate de explicar. Esas multitudes que lo acompañaron a su venerada escuela militar. Ruge la cana y el odio contenido, pero al fin comprende. Ya no hay marcha atrás. Los que te adversaron que te amaron fueron sorprendidos, ya no estarás más. Poco a poco entienden lo que no entendían. Te has hecho millones, no hay nada que hacer. A quienes festejan porque ya te has ido, hay una noticia que no va a gustar. Chávez no está muerto, se ha multiplicado. Y si alguien lo duda, trate de explicar. Esas multitudes que lo acompañaron a su venerada escuela militar. Ruge la cana y el odio contenido, pero al fin comprende. Ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Porque todos son... No hay peor fracaso que alegrarse por la muerte de aquel hombre que no pudiste vencer en vida. Ya no hay marcha atrás, porque todos somos Chávez. Qué dictador tan fuerte tuvimos, 55 países decretaron duelo. Ya no hay marcha atrás, y millones lo lloramos, porque todos somos Chávez. No murió, se multiplicó. Exijo lealtad absoluta a mi liderazgo. musulmanes y católicos rezando juntos. Todos somos Chávez. Rusos, gringos, africanos y chinos. Todos somos Chávez. ¿Cuál división? Sola quedó Venezuela. Todos somos Chávez. Según tu análisis, él la arruinó. Todos somos Chávez. Hermanito, te digo que no. Todos somos Chávez. Vamos hacia un futuro mucho mejor. Todos sí, señor. Somos Chávez. El plan de la patria bien clarito lo dejó. Y por eso yo te digo: todos somos Chávez. Continuamos aquí la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 53 minutos de la tarde, ya a punto de darle matarile a este programa, porque si no Puchi nos lanza la consola, los micrófonos, los audífonos. Y sí, por ahí viene marcando zona. Claro, por supuesto, el informativo comunal de Alba Ciudadano. Son las 5 y 53 minutos de la tarde. 52 dice ahí. Bueno, estás perdiendo un minuto. 5-2 tengo yo aquí enfrente. Estamos perdiendo minutos. Estoy viendo. Ya se acabó. Salud, un saludo revolucionario para todos. Excelente tema el que está sonando. Por favor, digan al aire el nombre. Saludos, Eduardo González. Los nombres nuestros, me imagino. Aquí está Aina Irman Sur, Gustavo Yapol y Puchi. Yo creo que era la canción. Roberto Puchi en los controles. Yo creo que era el nombre de la canción. Y el nombre de la canción es... Se multiplicó. Todos somos Chávez. El combo más nada, dice. El combo más nada. No, bueno, la última sección. Tú lo puedes descargar por albaciudad.org/radio/. Eso es correcto. Nos vamos con la última sección. Mi pana Puchi, cotufa, cotufa. Explotarás. El extraño mundo de las cotufas. ¡Mardo se defiende! Mi delito no es tan malo como el de Juan Carlos Caldera. El diputado Richard Mardo expresó que el sistema judicial es muy injusto. ¿Por qué me van a quitar la inmunidad parlamentaria? Si a mí me toca primero que Juan Carlos Caldera, que fue filmado y todo. El diputado por el estado de Aragua explicó que, por definición, los corruptos solo deben ser del PSUV. Nosotros, los políticos de Primero Justicia, somos perseguidos políticos. Cobramos cheques de manera muy honesta. ¿Acaso asaltamos banco? Se pregunta Mardo. Mardo además expresó que los cheques que cobró son cosas del pasado. Ese dinero ya se hizo efectivo en mi cuenta. Así que el cheque ya está caducado, no debería ser utilizado como prueba. Explicó Mardo con gran conocimiento de las leyes. La investigación sobre actos de corrupción del diputado Richard Mardo es parte de una serie de investigaciones que sufre Primero Justicia por el ensañamiento que tiene el régimen contra ellos. Reportó para ustedes Globoterror.com. Pero cotufas explotada. Uh-huh, ya esto se acabó. 5:54 minutos de la tarde. Ya nos estamos despidiendo, mi gente. No me interesa, me gusta más este reloj que el de ustedes. Nos vamos, mi gente. Como todas las tardes, te decimos que Cristo te ama y Chávez también. ¡Llévatelo mucho! Vivirá por siempre, comandante. Viva Chávez. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba o Jorge Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, y la colita la agarra Julio como va. ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.